tarea que se ha hecho y cuál es la que tiene reservada ahora. Bueno, vos me preguntabas hace un ratito del tema de del apoyo que hemos recibido de la Municipalidad General por el Ajá. Ha sido importantísimo el apoyo que nos ha brindado la Municipalidad. Si bien hoy los colegiados no pagan la tasa de seguridad e higiene, porque hubo un decreto que así lo resolvió, sí deben habilitar la oficina para saber de que hay un martillero y corredor público al frente de la misma. Y la oficina es excluyente, es decir, no se puede realizar otra actividad profesional. La oficina es excluyente. No se puede realizar otra actividad. Eso es muy Otra importante. actividad, dice la ley. La ley de municipalidad dice que no se puede realizar otra actividad. Sí se acepta la del administrador, porque creemos que compete dentro de nuestra actividad. Claro. Y así también lo ha determinado la Caja, que recibe aportes por los honorarios de administración, que son de la mitad de lo que aporta un martillero y corredor público. Bueno, una decisión de la presidencia de Miguel Doncini y del Consejo Directivo es que no se preste más la matrícula, que la matrícula se pueda prestar, vender, alquilar. Eso ha sido inquietud también de muchos martilleros en actividad, ¿no? De muchos colegiados en actividad, sí. Bueno, vos decías el apoyo que nos ha prestado la municipalidad, no solo la municipalidad. Nos ha prestado mucho apoyo la FIP, por ejemplo, porque quien tiene tres oficinas debe aportar IVA, y si aporta IVA está dentro de la ley penal tributaria. Entonces, están totalmente expuestos. A los colegiados que tenían dos o tres oficinas, lo hemos llamado, le hemos explicado el problema y le hemos explicado que vamos a salir con los botines de punta. ARBA nos ha dado también un gran apoyo. La Caja de Jubilaciones tiene que hacer el 6% de aporte. Y empleados de comercio, si uno tiene tres oficinas, por lo menos debe tener tres empleados, como mínimo. Y después hay que justificar el sueldo de esos tres empleados, de los tres alquileres o la manutención de las tres oficinas o cuatro que pudieran tener. Por eso se viene trabajando en ese problema y yo creo que a fin de año lo tenemos totalmente solucionado. Totalmente solucionado. Jorge, abundando y volviendo un poquito para atrás, ¿cómo se formaliza cerrar una oficina? O sea, ¿han tenido que llegar a última instancia con la fuerza pública? ¿Cómo es la historia? En algunos casos hemos llegado con la fuerza pública, le hemos secuestrado hay una oficina que es un caso muy paradigmático, una oficina que estaba en la calle Güemes cuando Güemes estaba iniciando, de hecho hace ya 6, 7 años. Se le llegó con la fuerza pública, hubo un procedimiento que se hizo en total secreto. Solo cuatro personas sabían que ese procedimiento se iba a realizar. No queríamos que se cayera ese procedimiento. Cayó la fuerza pública, tomó toda la papelería, cayó el fiscal, la policía científica, tomaron las máquinas. Bueno, ese fue uno de los primeros juicios que se hizo. Se llegó a la suspensión del juicio a prueba, que fue lo que pidió la persona implicada, que es un derecho que le asiste, pero hoy no está funcionando como oficina, Claro. hoy no está funcionando como martillera. Eso da tranquilidad a todos los colegiados. Fundamentalmente al público en general, Claro. Y al público en general, claro. porque esta gente que trabaja no solo afecta a nuestra profesión, no solo afecta a nuestra caja de jubilaciones, no solo afecta a nuestro colegio, sino que afecta a la comunidad. Eso es lo que deben entender. No aportan nada. Son lúmpenes sociales. No, no aportan para la policía, no aportan para los hospitales, no pagan impuestos, no hacen nada. Si nosotros, por nuestra actividad, debemos dar facturación a quien le estamos ofreciendo nuestros servicios, cuando nos contratan, debemos dar facturación en regla y sobre eso hacemos todos los aportes de ley. Esta gente no hace nada. Esta gente no hace absolutamente nada. Entonces, bueno, hoy teníamos esa problemática, hoy la tenemos solucionada. La problemática, que vos lo sabés muy bien, el tema de la gente que va a las porterías, comprometiendo al portero, comprometiéndolo incluso en su tarea laboral, porque el reglamento del estatuto del empleado de edificio de propiedad horizontal dice que no puede ejercer tareas ajenas a su actividad. Bueno, sobre eso, es decir, este año estamos trabajando sobre eso y sobre el préstamo de matrícula. Yo creo que, es decir, es un trabajo arduo. Yo miraba el otro día fotos donde estaba Saninetti, Costagliola y muchos otros en el año 60 que tenían prácticamente la misma problemática. Uh-huh. Y bueno, poco a poco se ha ido solucionando. Y esto comparado con otros colegios de la provincia, la situación del colegio de Mar del Plata es muy buena, ¿no es cierto? Tiene muy saneado el tema. Mar del Plata siempre ha ido a la cabeza en todo. En todo tipo de determinación que tomen las comisiones de trabajo o el consejo directivo, Mar del Plata es un colegio paradigmático. Mar del Plata lo siguen los otros colegios. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Nosotros hemos puesto en todas las vidrieras, para que la gente tenga noción de qué martillero, quién es el martillero y cómo está habilitado, un calco con la foto del martillero, con su nombre, con su número de registro. Y esto, en el último congreso que hicimos en la ciudad de San Martín, en el colegio de San Martín, lo han tomado todos los colegios de la provincia de Buenos Aires. Hoy todos están haciendo lo mismo. Mar del Plata siempre ha ido a la cabeza en todo este tipo de acciones. Muy bien, estamos hablando con el martillero y corredor público Carlos Jorge Isa. Digamos que estamos en frecuencia 102.3, la radio de la ciudad, que estamos en el Viernes Santo de celebración de la liturgia cristiana, y que recién, hace un ratito nomás, hemos cambiado de operador técnico. Se ha ido la señorita Andrea Leguizamón y llegó Darío Sorich, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos. Continuamos con alguna otra pregunta para Jorge Isa, el martillero. Vamos a hablar de ¿te parece de otros de otras comisiones? Sí. ¿Cuáles las que más ha lucido su trabajo, digamos? Mira, todas. El colegio se mueve gracias a las comisiones de trabajo. Yo te voy a dar solo el ejemplo de una comisión que parece que no existiera en el colegio. Una comisión que no existe. Que los colegiados a veces no saben que existe, que es la comisión de deportes. Esta comisión no solo tiene por objeto fomentar el deporte, sino hacer reuniones sociales, fomentar la camaradería. Hicieron un torneo de golf el año pasado que fue brillante. Uh-huh. Brillante, duró casi 4 meses y medio un torneo de golf. Notable. De bowling. Fue brillante. Bueno, hay que organizarlo, hay que controlarlo, ¿no? Lleva toda una tarea. Exactamente. Después tuvimos un torneo de golf muy importante. Hoy tenemos gente dentro de los colegiados que tienen muy buen handicap dentro del golf. Aprovecho para decirte que el vicepresidente del colegio, Horacio Espatolero, en el último mes hizo 2 veces hoyo en uno. Ahora, pucho. En el primero le costó un asado, en el segundo creo que ya estaba liberado de esa obligación. Pero yo creo que con mucho gusto le se paga otro, porque esas cosas no son fáciles. No, en tan poco tiempo. Sabemos que es un excelente deportista, Horacio Espatolero, ha sido un excelente jugador de fútbol acá en Mar del Plata, además de colegiado, se ha destacado en los deportes. Y bueno, y le apasiona ahora el 8 en 1. El gol. Claro. Bueno, vos sabés que hablando de eso, de las comisiones y de lo que yo conozco del colegio, hay otra comisión que pasa en la avenida que es la de prensa, pero por una condición muy particular, porque allí está Marta Abachian, que, bueno, aprovechamos también para saludarla. Ella ocupa dentro de prensa, en el Colegio Martillero, una labor excepcional. Es decir, es una excepcional agente de prensa. Entonces, los colegiados que colaboran en esa comisión tienen muy acotada la actividad, porque realmente Marta Abachian hace todo, y allí el presidente Miguel Loncini descansa mucho, ¿no? Pero tenemos que decir que si hay una cosa por la cual también está muy buen conceptuado el colegio y muy bien ubicado en la estima de la ciudad, es su comunicación hacia todos los sectores, y mucho tiene que ver Marta Bacher. Sí, Miguel le dedica, Miguel Loncini, presidente, le dedica muchas horas al colegio, ¿no? Y muchas horas a la información pública. permanentemente está, Marta está sobre los medios, cuando hay una noticia, cuando hay algún movimiento, cuando viene un movimiento turístico, Marta está permanentemente. Pero aparte hay una comisión de prensa trabajando. La última revista, yo le recomiendo a los colegiados que la lean. Es una revista bastante bien hecha y pensamos mejorarla mucho en el próximo número. Están las 100 acciones del 2008. Es una acción casi por día hábil de cosas que se han ido realizando. Esto se realiza gracias a las comisiones de trabajo, no es fruto de la improvisación ni nada de eso. Nosotros hoy tenemos, por ejemplo, el VAPRO en el colegio. Cobramos todo. Es decir, y el colegiado se beneficia aparte, porque de cada pago que hace al colegiado le vuelve un retorno, no sé si son de 5 centavos, 10 centavos, pero gente que llevan mi colegiado, que llevan administraciones, el año pasado pagaron su matrícula gracias a los pagos que realizaron en el colegio. Y de la comisión de prensa ni hablar. La última revista está muy bien hecha, la próxima va a salir mejor y creo que antes de fin de año llegamos al número 100. Uh-huh. Estamos en el número 96. ¿Cómo es la carrera universitaria que se hace en FASTA como para recibirse de profesional? ¿Hay que inscribirse en la universidad? ¿En dónde se realiza? ¿Hay aulas también en el colegio Martillero? Sería bueno también comentarlo. Yo no soy la persona más indicada para hablar, pero te puedo decir lo que sé. Es decir, hay una comisión de FASTA que me gustaría que algún día la invites. Sí, con Eduardo Villarreal de presidente. Sí, Eduardo Villarreal, ha estado Fátima Pugni también trabajando mucho. Y Correa Andrade, Claudio Marsala, que ya estuvo con nosotros, Claudio. Y hablando de alquileres en esa oportunidad, y no era agradeciendo a la audiencia. Pero te explico más o menos. Con la Universidad FASTA, hace muchos años firmamos un acuerdo marco en el cual la carrera se da dentro de las instalaciones del colegio. Ajá. Para eso tuvimos que hacer aulas, hicimos 4 o 5 aulas, hicimos una parte administrativa, es todo muy moderno, con muy buen mobiliario. Son clases nocturnas para aquella gente que está trabajando en la actividad y quiera ir de noche, pueda hacerlo con comodidad y muy buena calefacción. El crecimiento ha sido tan grande que FASTA hace 2 años ya que nos estaba exigiendo 2 aulas más. Este año las hemos concretado, gracias a Dios. Creo que en 20 días más la estamos inaugurando, creo que menos, 15 días la estamos inaugurando. Hemos hecho 2 aulas más, que era lo que nos permitía el viejo edificio. Sí, sobre el viejo edificio, claro, porque está la ampliación. Y estamos con la ampliación, pero la ampliación la vamos a tener destinada a otra cosa. Uh-huh. Porque si el colegio no recibe ingresos extras, uh-huh, con la cuota no se podrían estar dando. No subsiste. Es decir, subsistiríamos sí, pero no podríamos brindar todos los servicios que brindamos, que son muchos. Claro. ¿Cuál es la idea de arrendar algunas oficinas para alguna actividad en especial? Estamos en eso. El colegio tiene un poder de lobby muy grande. Uh-huh. Miguel está prácticamente todo el día reunido con los funcionarios a nivel provincial y nacional. La idea es arrendar el edificio, que son 10 pisos de oficinas, muy amplias, muy modernas, con todos los servicios de última tecnología, para poder arrendar, y ese dinero volcarlo a servicios. Tal cual, este año hemos tenido superávit en el colegio. Uh-huh. Y algunos colegios han dicho, el colegio no debe dar superávit, debe volcarlo todo. No podemos volcar más. No podemos volcar más a servicios, más de lo que hemos hecho. En este momento tenemos en telefonía, por ejemplo, un plan corporativo con 1.300 asociados. Hemos puesto un gerente rentado que se ocupa las 24. Yo digo las 24 horas porque a veces le mando un mail, me acuerdo de algo, le mando un mail a las 12 de la noche y en 10 minutos Fernando me está contestando. No, él se dedica a las horas que se tiene que dedicar al colegio, prácticamente full time. Uh-huh. Y hay el amplio espectro en esto de lo que llamás servicios. Hay obra social, hay farmacia, hay una relación, convenios. Hay convenios. Lo que lamentablemente nunca hemos podido llegar a hacer un convenio por medicina, porque nos piden que la cápita sea paga solo por el colegio, cosa que nosotros en ese sentido no podemos hacer. Si hemos llegado al plan de telefonía, por ejemplo, porque la primera empresa que nos dio telefonía desdobló la facturación. Ahora hay una segunda empresa que nos está brindando la telefonía celular, porque había algunos colegiados que no querían estar en la primera empresa que habíamos tomado, y también desdobla la facturación. ¿Y qué es lo que no nos han hecho los prestadores de obras sociales? Pero de todas formas tenemos, a través de la caja de jubilaciones, la de IOMA, creo que es. Sí. También hay convenios de hoteles vacacionales. Sí. Eso. Que ya en su momento, yo no te pido en realidad mucha información, porque a las distintas comisiones las vamos a invitar para que desarrollen el tema específico. Sería muy bueno. Bueno, no sé si querés agregar algo más. No. ¿Cuándo hay elecciones en el colegio? Se me ocurre preguntarte esto. En el 2010. Ah, 2010. Es 2010. Que por ahora está tranquila la cosa, no hay no hay proselitismo. Mira, vos sabes que en las instituciones, yo siempre digo, en las instituciones y en democracia, siempre la contra es buena. Claro. Siempre bueno el aporte de ideas. La oposición constructiva. La oposición constructiva siempre buena. Obliga a los que están, nos motoriza a que hagamos cosas. Claro. Y los que vienen con nuevas fuerzas. Así que esperemos, porque en los últimos años lo ha habido, que este año haya más de una lista. Porque antiguamente en el colegio había una sola lista cuando se hicieron elecciones. Por muchísimos años. Después empezó a abrir el panorama. Sí. Y bueno, en el libre juego democrático. La oposición también entra dentro del manejo del colegio. Entra dentro, entra en minoría, pero entra con una fuerza importante, claro. Porque hoy en minoría hay tres personas de las listas opositoras, y si vuelven a ganar en minoría, siguen por dos o tres años más, así que siempre es bueno. Sí, siempre tiene su representación las minorías. Está bien. Además es un colegio donde todos los que se acercan con un tinte constructivo, es decir, que si bien puede haber cambio de opiniones y distintas maneras de ver las cosas, todos buscan el engrandecimiento de la institución. José, es ad honorem. Todo en el colegio, el voluntarismo. Todo en el colegio, menos los empleados, es ad honorem. La gente que trabaja en las comisiones, yo a veces veo trabajar a las chicas de acción social, y trabajan con una fuerza, con un ahínco, con una voluntad. Hicieron la fiesta del Día de la Mujer, una fiesta maravillosa, maravillosa fue. Y lo hacen todo, ¿no? Dedicándole horas que le podría estar dedicando a su familia, o a pasear, o a su negocio. Dejan todo de lado por el bien de la comunidad y por el bien de los colegiados. Todo es ad honorem en el colegio, tanto la mesa ejecutiva, como el consejo directivo, como los integrantes de las comisiones de trabajo, no cobramos absolutamente un peso. Bueno, se dan condiciones excepcionales donde hay un gran volumen de participantes colegiados con una realidad, que es eso precisamente, la de acercarse y participar. Y por otro lado, la infraestructura que les da el colegio, porque hay una estructura muy importante de salones para realizar distintas actividades, inclusive un quincho de reuniones y demás. Todo eso, bueno, no cualquier institución lo tiene, ¿no? Sí. Tenemos unas muy buenas instalaciones, son un orgullo. Las instalaciones que tiene el colegio son un orgullo. La sala de remates del colegio, y quiero hacer una invitación al público en general, que se arrimen a los remates. Tienen toda la seguridad, se les brinda policía, cámaras de seguridad, inclusive en principio para ver cómo es la cosa, y después, bueno, si quieren hacer negocios, que se acerquen para hacer un negocio, pero que no pierdan la oportunidad de participar de los remates, que realmente uno aprende muchas cosas que por un lado se las imagina y se las imagina mal normalmente. Sí. Entonces es muy importante acercarse y participar de estos actos públicos y muy importantes, muy interesantes, además de aquel buen negocio que se pueda llegar a materializar. Creo que hace un tiempo, hace un año, dos años, vos te reías porque yo decía que la liga de compradores de Mar del Plata eran bebés de pecho, comparados con los de otros lugares de la República. No es que sea siempre en el pecho, es que los tenemos acotados, los tenemos circunscriptos, sabemos quiénes pueden ser los pujadores profesionales, y entonces hay policía especializado en la sala de remate que se dedica a que no hablen fuerte, de que no intimiden a la gente, de, pues la gente que vaya tranquilamente, se van a dar cuenta de que no existe tal liga, no, si pueden comprar libremente, pueden pujar. Después los precios que se dan en los remates son precios normales, precios un poquito más abajo de los de plaza, pero bueno, eso hace a la transparencia del remate. Se pusieron cámaras de video, se le están mandando a todos los jueces, se le están mandando, cuando termina el acto de remate, se le manda un DVD con cómo fue el acto. Se le manda un acta de cómo fue la subasta, quién fue el comprador, cuánto pagó. Bueno, se trata de dar la mayor transparencia posible. Así que la gente vaya a los remates, que van a tener buenas oportunidades de compra y no van a tener nadie que los moleste. Bueno, en principio te agradecemos mucho tu presencia acá en un día muy especial, como decimos. Y por otro lado, yo te voy a un poco comprometer a que los distintos integrantes de otras comisiones participen también y tengan la oportunidad de comunicar cuál es la actividad que realizan dentro del colegio y que la comunidad debe saber. Porque son actividades muy importantes que en otras instituciones cuesta mucho llevar a cabo. Y sin embargo acá se materializa con el esfuerzo de sus integrantes. Y eso es signo de destacar. Sí, sí, José. Ya me comprometo a hablar con los distintos presidentes o secretarios de las comisiones del trabajo y hacer que vengan. Muy bien. Es fundamental también la del ENTUR, por ejemplo, la del Foro de Seguridad, que está permanentemente en todas las reuniones, todas las semanas haciendo reuniones para ver cómo solucionamos el tema de seguridad en Mar del Plata. Nosotros estamos muy informados de las cosas que van pasando en el resto de la ciudad por medio de los colegas que tienen oficinas en distintos sectores. Entonces, yo desde ya me comprometo a que venga alguno de ellos a hablar. Muy bien. Bueno, hemos estado compartiendo este buen rato con Jorge Carlos Isa, prosecretario del Colegio de Materiales y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Mar del Plata, donde hablamos de todas estas cosas tan interesantes que lleva adelante el colegio. Te agradecemos mucho tu visita, Jorge. No, gracias a usted, siempre los agradecidos somos nosotros. Bueno. Cualquier cosa que sirva para informar a la población de la actividad del colegio, bienvenida es. Así que gracias, José, gracias, Silvana, y bueno, nuevamente felices Pascua a ustedes y al público. Igualmente, muchas felicidades y extensivo a todos los colegiados, y esto es a la recíproca, ¿eh? Es decir, a nosotros nos interesa mucho también de que participen y que comuniquen, porque bueno, es una de las ideas desde que nació el programa de la participación del colegio. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. Chao, hasta luego. Bueno, vos sabés que el próximo sábado 18 de abril, la agrupación El Arranque de los difusores de tango en radios de Mar del Plata va a llevar a cabo su noche de tango, a las 20 horas, con la participación de Cristina Conde, cantante invitada, Carlos Ramos, el ex cantante de la Orquesta Municipal de Tango, Soraya Ruth, con los músicos Horacio Soria, Carlos Báez, Sergio Gugliotta. La conducción de Marcelo Real. La actuación especial del dúo Encuentro, en guitarras de Brusetta y Cardinale. Todo esto en el Cine Teatro Roxy, el próximo sábado 18, allí en San Luis 1750. El valor de la entrada, 15 pesos. Están todos invitados. Muy bien, muchísimas gracias, José, por invitarnos a esta noche de tango espectacular. Así que en un ratito nomás, nosotros seguimos, volvemos con las voces del consorcio. Quédate así, recordá nuestros teléfonos, 410-4602, 410-4603. Las voces del consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal.